Konnichiwa minasan, yokoso tumeka Garrison des. Bienvenidos todos ustedes, buenos días a todos, saludos a todos los Garrison que están allá afuera escuchándonos. Ya el Garrison Detroit ha pasado lista, saludos Astrid-sama, Kishi-sama y Takahiro-kun, un gran abrazo hasta allá. Y además tenemos una confirmación que por ahí de la última semana de agosto-septiembre hay altas probabilidades de que hagamos Mecha Garrison desde el Garrison Detroit. Así es que en una de esas vamos a poderlos escuchar y vamos a tener pues programa especial con ellos. Garrison San Francisco, sabemos que el día de hoy está, bueno, esta semana estuvo disfrutando de unas bien merecidas vacaciones. Tanto así que se fue hacer una revisión y un scout del ¿cómo se llama? Del concierto de Iron Maiden que se hizo por allá. Nos mandó algunos videos, vamos a ver si nos da autorización para subirlos a la página para que vean ahí. Por ahí aparece el 666, el número de la bestia. Y al parecer habrán de otras cosas por ahí. Entonces tenemos unos cuantos clips por ahí que nos mandó el buen Master. Y por acá de este lado, ¿qué creen? Hoy volvemos a tener invitados. Hola, ¿qué tal? Sí, no, estaba pensando en la parte de Iron Maiden. Debe haber sido una sesión de debate político de alto nivel. Muy bien, como al parecer, saben. Al parecer sí fue así. Y genial. Si ya lo escucharon, el flaquísimo está otra vez con nosotros. ¿Por qué? Porque aquí de metiche. Exactamente. Que no tenemos nada mejor que hacer los domingos sino venir a hacer Mecha Garrison. Bueno, pero además, digo, tienes razones para estar de muy buen humor el día de hoy y es muy asociado a lo que vamos a platicar. Había que sentarnos en el micrófono a platicar un poquito al respecto. Ah, sí. Sí, es cierto, estoy contento, pero no es que tenga novia, no es que me haya sacado la lotería, no es que me haya ganado un viaje a Japón, es otra cosa, pero se los platicaré bueno, el día de hoy. La noticia del posible programa que harías en Detroit es muy buena noticia también, Rory. Ah, claro, sí, eso es un... No ganaste un viaje a Japón, pero... Bueno, pero me gané un viaje a Detroit, así es que esperemos que... Donde podrás visitar a tus amigos y ver a los leones de Detroit y... Pero han estado mejor que los Osos de Chicago, si me permites. Pero, no, pero me refiero a que son esas dos cosas y se acabó, ¿no? No, porque casualmente, y esto usted no lo sabe, pero espero que podamos hacer una recopilación. Vamos a ver cómo nos dan los tiempos y cómo está el tema por ahí. Pero ese fin de semana es el fin de semana, creo que de Labor Day o algo así. El lunes van a tenerlo festivo y hay un festival aéreo. Ah, súper bien. Así es que sí hay cosas que ver. Hay aviones militares, hay Los Ángeles Azules. ¿De Oshkosh? No. Es cerca de Michigan. Ahí llevan hasta los aviones. ¿Cómo se llaman estos? Los que una llanta es del tamaño de una casa. Los Antonov. Pues había unos antes que eran, sí, de esos que cargaban a tanques adentro. Bueno, sí, van a aparecer algunos de ellos. Y en algún momento nos tocó ir al Fleet Week en el Garrison de San Francisco. Ahí vimos por primera vez a Los Ángeles Azules. Vamos a verlos otra vez al parecer en este evento. ¿Cumbia? Exacto, hacen cumbia, pero en el cielo, con F-18. Y señores, si usted no ha estado cerca de la turbina de un avión, no sabe lo que es vivir, porque esas cosas suenan como fuerte. Aquí rockeando me estoy acordando que de hecho hay una rola de Van Halen, digo, del segundo Van Halen, que el video musical son precisamente acrobacias de exactamente, los Blue Angels. Exactamente. Sí. Ay, ¿cómo se llama esa canción? ¿Higher? Creo que sí. Ahorita la buscamos. Ya el Van Halen con ya con menos punch, pero. A ver, Blue Angels. Van Halen. Dreams. Se llama. Es Dreams la que sale con los Blue Angels. Pues sí, estaremos ahí. La vez que estuvimos en el Garrison San Francisco, pudimos ver solamente las prácticas, y el día que iba a ver el evento principal, la niebla no nos permitió que salieran a volar, así es que solo me quedé con las acrobacias previas, así es que yo espero que el clima de Michigan sea mucho más propicio, y yo creo que sí, es plano. Así es que hay mucho movimiento de aire, así poca probabilidad de nubosidad, pero pues uno nunca sabe cómo es el clima, ¿no? Entonces son como parte de lo que vamos a estar teniendo en un futuro pues ya cercano, porque es en un par de meses. Así es que se nos van unas 4 o 8 sesiones y estaremos por allá. Y adicionalmente, como parte de los anuncios parroquiales, hoy todavía tienen oportunidad de ir hasta las 7 de la noche al Museo Franz Mayer para el Matsuri que está organizando la Asociación México-Japonesa como conmemoración de los 120 años de la migración que se realizó. Este Matsuri está más enfocado a temas culturales. Ojo, la cultura de Japón no solamente se basa en anime, en videojuegos, que van a ir a una convención. Sí, exacto, no necesariamente tienen que ir vestidos de Bulma o de Soma, sino es más bien pues para platicar de muchas otras cosas que tiene Japón ahí. Entonces, de todo lo que deriva en eso. Exacto, todo lo que conlleva a tener personajes y figuras como las que nos llaman la atención, y entender por qué razón son así, tan apocalípticos, tan cuadrados, tan ensimismados, de dónde aparece siempre el conflicto xenofóbico, en cantidad de cosas. Usted puede ir al Museo Franz Mayer y ahí escuchar parte de las de las ponencias que se tienen, y también entiendo que hay algunas exposiciones. Y adicional, 29 y 30 de julio vamos a ir al Festival del Ramen. Lo digo porque ya compramos los boletos. Si usted no los ha comprado, por favor cómprelos, porque al parecer es la forma en la que van a intentar controlar la afluencia. De que siempre se llena. Sabemos que estas cosas se atascan hasta la pared de enfrente, así es que al parecer la estrategia que están utilizando es vender boletos. Y por eso pidieron nombre. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es lo que nos puede asegurar que El show va a estar un poco menos atascado de lo que regularmente es. O sea que, digamos, la entrada va a estar limitada por tu boleto digital, digámoslo así. Sí, de entrada siempre el poner un costo te coloca una barrera, ¿no? Y si los costos son bajos o nulos, 20 pesos, pues abres el acceso a muchas, muchas personas. Cuando le empiezas a subir un poco más al boleto, eso lo empieza a acotar. Y eso te permite contenerlo. No creo que lo hagan con el afán de llenarse de lana, sino más bien porque se han dado cuenta que la problemática de la afluencia los atora mucho. Uh-huh. Entonces, además va a ser en la Asociación México-Japonesa. Los que ya hemos ido sabemos que es grande, pero a ver, no es el Estadio Azteca o algún Palacio de los Deportes. Exacto. O algún centro de entretenimiento que usted tenga cercano, en donde hagan conciertos, digas, bueno, tengo espacio de sobra como para que la gente ande. Entonces, yo creo que es la parte en la que van a empezar a intentar controlar. Vamos a ver cómo le sale. Al parecer el previo Expo de Ramen, esta cosa va a estar violenta. ¿Y qué creen? Sí, es cierto, el Garrison San Francisco está reportándose. Excelente. Nos pregunta si vamos a hablar de Spider-Man. ¿Puedo intervenir? ¿Puedo hablar de Iron Maiden también? Claro que puedes intervenir y claro que puedes hablar aunque de Iron Maiden. Aunque no de Spider-Man, porque desafortunadamente... Exactamente. Por alguna extraña razón que usted no lo debe de saber y nosotros tampoco lo sabemos, es que... pues no la hemos ido a ver. No, de seguro pero... alguien nos dejó plantados o algo por el estilo, pero pues no la pudimos ver. O dejamos plantado a alguien. O dejamos plantado a alguien y por esa razón pues tampoco fuimos. Y pues no, esta semana no hablaremos de Spider-Man, pero yo espero que la siguiente sí podamos platicar de Spider-Man. Porque, y eso ya me había más o menos medio preparado para esa pregunta, Rotten Tomatoes le dan 93%, 92% de la audiencia. Va muy bien. Estás feliz porque está arriba de Wonder Woman, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, es mejor Spider-Man que Wonder Woman. Considerando de dónde viene Wonder Woman, no lo que representa. Sí, sí, sí. Todavía tiene un bueno, inicio más honorable. Pero digamos Spider-Man. Que viniendo de DC, ese 92% de Wonder Woman. Ah, sí, es como un 120. Exactamente. Es como un 120. A ver, sí, tienes toda la razón. Sí, digo, vamos a decirlo que. Que el grupo de los avanzados es Marvel y el grupo de los especiales es... Exacto. Y ella erróneamente fue... catalogada. Fue asignada al grupo de los que necesitan amarrar para que no se muerdan. Exactamente, sí. Tristemente así es. Entonces, sí, ella sería una buena alumna en... Ella es la Lisa Simpson. Exacto, ella es la Lisa Simpson de la primaria de Springfield. Es la que mantiene el promedio para que no la cierren. Exacto. Sea. Y yo creo que Marty es... Superman. ¿Mm? Algo así. No, Marty sería más bien como Batman. O sea, es el que sabes que siempre no, va Batman, a dar resultado. Batman sería Batman. Bueno, si lo quieres. Y Marty, por el desempeño que ha tenido Superman en sus franquicias, es él. Bueno, sí. Se cae. Es así. Pero bueno, el punto es que las opiniones que yo he tenido oportunidad de escuchar y de leer en este con respecto a Spider-Man dicen que es genial. No vamos a poner demasiadas buenas expectativas porque luego la gente no la disfruta tanto, pero sí hablan de una gran, gran película que se tiene que ver porque es una película muy... lo platicábamos por WhatsApp anoche, todo lo que están indicando es que le hace mucho honor al personaje, al clásico y al bonito, ¿no? No a alguna versión extreme o demasiado oscura, ¿no? Spider-Man es divertido, tiene que ser gracioso y la película tiene que moverse en esa dirección y parece que así lo hace. Entonces, sí, hay que verla. Sí, vale mucho la pena. A ver, permítanme, estamos recibiendo la comunicación del Garrison San Francisco. Excelente. A ver, habla. Nos vemos, déjame darte potencia. Listo. ¿Otra vez? ¿Cómo están todos? Saludos. Buenos días, como buenos si estuvieras días. Aquí al lado. Sí, sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Oye, ¿que anduviste de vacaciones entonces, haciendo de todo? Pues sí, tuve la gran oportunidad de ir a ver ballenas, saltar y echarse de panza. No estoy hablando de mi familia, estoy hablando de los cetáceos. Que se dignaron a entrar a la Bahía de San Francisco a comer crin. sí, nos dieron la oportunidad de fotografiarlos. Y... Uh-huh. Eso fue uno. Luego en el miércoles, como vi una puta yihad, fui a ver a los buenos artistas de Iron Maiden, que siguen igual de zapados del cráneo. El número de la bestia. Pusieron como buena tradición a su Baal y le rindieron honor. Pero también tuvieron muy buenos números musicales. Se pusieron una máscara de Blue Demon y se pusieron una máscara de Changuito. Ah, es cierto, se pusieron una de Blue Demon. Lo pusiste en los videos. Yo no he visto esos videos. Pero sí, le voy a pasar a Yihad unos para que pueda ponernos en la página. Muy, yo creo que todavía es una banda que puede dar otros 5 o 6 años y otro álbum por lo menos. Y eso me da mucho gusto. Pues se han mantenido, ¿no? O sea, me refiero, el estilo no ha variado tanto desde los inicios. O sea, sí ha cambiado un poquito la manera en cómo suena, pero yo siento que es más bien por parte de lo que la producción te da ahora. Yo todavía escucho... Han encontrado la manera de seguir raflote, que es difícil. Pero me refiero a que no han tenido que cambiar demasiado lo que eran. O sea, si tú escuchas, por ejemplo, Number of the Beast y, bueno, lo último que yo les escuché es Fear of the Dark. Ajá, Fear. Suenan muy similar. O sea, no es un cambio, por ejemplo, como el que tuvo Metallica de pre-álbum negro, post-álbum negro, que sí hubo un cambio en la manera en la que hacían su música, o sea... Sí. Saludos, China, por cierto. Si el Skeleton King nos escucha, claro. Exacto, si nos escuchara en algún momento. Load up esta. Sí. Después de Fear of the Dark sacaron 1, 2, 3, 4, como unos 5 álbumes, que la verdad no están... Sobre todo los 3 últimos no están nada mal. Yo estaba sorprendido porque, por ejemplo, hay varias bandas metaleras de aquella época. Una de ellas es Judas Priest, que pues, ha tenido dificultad en mantenerse en la popularidad. Siguen siendo buenos, pero no llenan estadios como Iron Maiden o como Metallica. Bueno, es que Iron Maiden combinó... Yo creo que ahí también entra mucho la parte de tu campaña de marketing. O sea, su imagen es icónica. Sí, mucho. O sea, el tener su mascota, las letras, el mismo nombre Iron Maiden es un nombre poderoso, o sea, es un nombre que evoca mucho y que entiendes de muchas maneras. Creo que el punto es que el concepto de Iron Maiden sí puede mantenerse único. El de Judas Priest se erosiona un poquito. Sí, y aparte pues ya tienen más de 60 años casi. También. Bueno, pero los Rolling Stones también son viejos y siguen dando vueltas, dando. Yo estoy convencido de que tienen un... ¿Pacto con el diablo? No, deja de pacto con el diablo, tienen el catálogo genético supremo, ¿no? De no envejecer, no... Claro, eso hay una bodega llena de clones de ellos, ¿no? Pero para la vida que tuvieron hace, o sea, sí, uno no. Se sorprende, hay se gente más sana. Hasta el dedo en la nariz, como exacto. Dicen, e hicieron, deshicieron, han hecho y deshecho, siguen haciendo y deshaciendo. Los Beatles se están muriendo más rápido y eran los buenos. Bueno, también esos le entraban a todo. No, a ver, pero... Como decía Otto, le entraban a todo lo que amenazaba, o sea... Sí, los Rolling Stones todavía fueron padres cuántas veces y ya... Abuelos seguramente, o sea, abuelos, bisabuelos. Sí. Entonces, pues sí, bastante recomendable. Iron Maiden todavía es un espectáculo. Genial. Luego me pasas los álbumes que han sacado recientemente. Sí. ¿El flaco tiene WhatsApp? Sí. Dicho antes. Sí. Claro que tiene WhatsApp. Bueno. Está en la... Tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene Snapchat, tiene Instagram. Ahí sube todos sus trabajos. Tiene bueno, Tengo DeviantArt. Tiene de todo. No, él pero, está en el momento. No, fíjate que Instagram no tengo. Ay, tendrías que decir que sí, lo sacamos y listo. La audiencia no lo tiene que saber. Ay, este señor. Bueno, pues sí. Entonces vamos a tener a estos... dos grandes invitados Homecoming, pues lo vamos a tener que poner un poco en stand-by porque... Aunque tiene cara, no. Master le quiere decir algo al respecto. No. Sin hacer spoilers... A ver, sí, sin hacer spoiler, tu... quick review. La mejor escena es en el reactor de la ciudad de las nubes cuando... No. es una muy buena película. Yo no soy fan de los villanos de Spider-Man. Yo creo que son demasiado cómicos para mi gusto, todos ellos. Electro, Shocker, el rinoceronte. Parecen más como de lucha libre, ¿no? Es que sí, considerando que Spider-Man y se inicia casi en la lucha libre. Y déjame decirte que el hombre buitre está como en el sótano. Está bajas 15 niveles. Sí, es de los de tercera. Es de los de tercera de Spider-Man, correcto. Sí. Y sí, es muy buena película. Es muy buen villano. Bueno, es que al final, Michael Keaton saliendo de un hombre pájaro. Es como que además, icónico ya. Ya, o sea, sí, después de haber visto Birdman y verlo haciendo el The Vulture, es como... Pues sí, o sea, alguien es realmente que se estuvo puso bien. A pensar... Yo creo que Birdman lo preparó para ser un mejor The Vulture. sin haber visto la película, yo creo que mucho de esa... Y es buen actor además, ¿no? Claro. No es buen actor, Es buen actor. Fue buen héroe y villano. Pues mira, es muy buen villano. Por ejemplo, otro que me viene a la mente muy parecido en ese sentido es Kevin Costner. Ajá. Que hace también en algunas películas es heredero, pero su mejor personaje es un villano. ¿Cuál? ¿Te acuerdas cuando roban un banco vestidos de Elvis Presley? No. Ah, sí. Que es un grupo de de ladrones que se visten de Elvis y roban un casino, ¿no? En Las Vegas, ya me acordé. Y se llevan el dinero. Y él es el líder de la banda, pero es un real hijo de su madre. Y se avienta un personajazo siendo el malo de la película. O sea. No sé de cuál película hablan, pero suena interesante. Sí. Pues el hombre buitre no es un villano plano, no es un villano de dos dimensiones. Y la película cambia algunas cosas del canon. Pero que bien. No me agradó lo que cambiaron del canon, pero está muy bien hecho. Okay. Yo sí le daría 9 de 10, sí, seguro, sí. Sí la volvería a ver. Tengo que ¡tómala! Lo que he escuchado es que hay personas que se divirtieron más que con las dos de Guardians y con Deadpool. Sí. Pero por la única razón de que Spider-Man es más nombre común de hogar. ¿No? Todo el mundo sabe quién es el Hombre Araña. Sí. Y de los Guardianes de la Galaxia, pues tienes que aprender quiénes son, cuáles son sus poderes, de qué la rolan, a dónde van, dónde están. De hecho, mucha gente ni siquiera sabía que existían hasta que salió la película. Exacto. Claro, claro. Sí. Y el Hombre Araña, todo el mundo sabe quién es. Y está muy bien hecha en el universo Marvel. No es. Será su casa, ¿no? No es aislada como las primeras 5. Que, pues, ¿quiénes son los Vengadores o quiénes son? Sí, era solo. ¿Quién es Shield o no? Okay, aquí sí está bien. Bueno, pero todos sabemos cuál era la bronca ahí. Claro, ¿sí? O sea, sí, no necesariamente era una. Sí, porque los Hombres X no aparecen en el universo Marvel, ¿no? Pero Sí. De hecho, estaba viendo así de bote pronto en Rotten Tomatoes que dicen que justo el éxito de esta película de Spider-Man hace que. Ya estemos hasta considerando Avengers 4. O sea, necesitamos todavía una otra de Avengers donde salga Spider-Man. Se hace un arco de 22 películas del universo Marvel. No, así. ¿Pero fase 1 o fase 2? No, o sea, creo que es considerando como todo, pero ya el arco completo se hace. Digo, es como muy... Porque me refiero a que después de Infinity War se supone que van a estar evaluando quiénes se quedan, quiénes se van, qué cambian... Por ejemplo, va a salir cosas de X-Men. No, pero esa es de Sí, X-Men es de... Dark Phoenix. Pero, ¿universo Marvel o Fox? Porque esa es... Es que, pues... Él es el que los unió, este es el matrimonio, o sea, por conveniencia, pensando, sí. Están pensando que, pues sí, tenía que ser Spider-Man. Claro, o sea, a ver, Marvel ya le cargó la presión a Fox y le ahorcó todos sus franquicias. Ahora vamos a decir que el fracaso de Marvel en cómics es una estrategia de destruir las... No, bueno. A ver, adicional a las tonterías que ellos hagan a nivel de cómics... Pero sí cargaron presión para que como Cuatro Fantásticos, X-Men, se acabaran. Vuelvan para matar las bueno, franquicias y además, de Fox. Fox en cuestión de Fantastic Four no necesitó ayuda. Solita no, él solito. Mató la franquicia. Sí, además, la mató, la exhumó. Y la volvió a matar. Volvió a matar, o sea, arrastró el cuerpo por una calle pedregosa. Y luego dijo, ay, no, creo que sí me pasé, y lo volvió a enterrar, o sea, sí, y lo enterró, pero seguramente en un parque radioactivo o en un cementerio indio, o sea. Cementerio de mascotas. Exactamente, o sea, sí, la neta es que sí, a Fantastic Four deberían cremarlo, para que ya Fox no lo pueda tocar. Sí, completamente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido... Se percibe que la película de la Braña tuvo muchos... Se pueden ver las garras oscuras de Disney y de muchos talentos. Sí, así. Y escritores. Sí, que van moviendo la historia hasta a ciertos puntos. Y los ya patriotas. Tiene ciertos tintes. Sí, sí. Muy recomendable. Váyanla a ver. Tenemos que... Si no la han visto. Sí. ¿Y qué creen? Tenemos ya la primer señal de vida del Garrison del Cono Sur. El Garrison Buenos Aires. El Garrison Buenos Aires está levantando. Al Che Molina, un saludo. Lo pueden buscar como ¿qué es? Mauricio Molina ahí en Facebook y trabaja y sale en uno de los posts ahí donde hace como pequeños videillos de su vida. De su vida galante en el Cono Sur, en la Pampa Argentina. Un saludo, Mau. Llévales más clamato a todos ellos para que conozcan lo que es el dios tomate y el dios ostión y el dios limón. Las historias de junto. Las salsas la costeña de 150 pesos. Porque... Exactamente, entonces un saludo allá. Qué bueno que nos escuches, escúchanos más seguido, o al menos cuando tengamos... Y excelente que nos esté escuchando, porque hoy vamos a platicar de algo... Del pre-release, claro, sí, vamos a platicar de eso, que es una de las razones por las cuales estamos contentos el día de hoy. Entonces, vamos a un puente musical, vamos a poner unas 2-3 canciones, porque si no, ya saben que se nos va el agua. Si no, ya va a aparecer primer plano, ¿no? Exacto, no, esto es como primer plano, y no, la idea no es que esto sea como primer plano, es que vamos con... ¡Contra punto nerd! Iba a utilizar un nombre de una franquicia, pero esa ya está con copyright, así es que no lo voy a hacer, pues este debería ser como... Nerd Center o algo por el estilo, pero por eso esto es Mecha Garrison, Old School, Hardcore Fans, Geek, Nerd, Slash, intenciamos por todo, intenciamos en todo. Así es que vamos por unas rolas y regresamos para seguir platicando. Cambien de salón a Wonder Woman. Sí, cambien de salón a Wonder Woman. Many diamonds dangling, bag full of money we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me, all the above 'cause you can't get in. I don't want no problem, because me professional. Make you shake your kids, thank you. Haters take it personal. Like a Canada tight, that's all now. Talk on that's boat now. Natchima mine nets oh hot such kitchen my also let's go. Let's go to heal level up on level color S go. S go. Need you one girl to night need go new dance so let's just pay the point. テリヤキボーイズアットユーマン吹き飛ばすノイズ満身してますんでゲットーペンノーカズモーウェイテンマスベーシックはサプライズでマジマンチがアブナイゼ忍者風キャンジャ風だけど芸者ベイトの惑星からのシャーシーミーインデパーキンライ 7-Eleven is the spy. Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears, oh my ride. We fierce and fast, supersonic like JJ Fatten. We ride till the wheels will fly. Can't beat that with a baseball bat. Like a cool on cuca toast, not my easy subside. Yo, intercept, dash the cock side. Take it hot side, walk on side. Pull a hand side, fall a bigger bomb, a posto dog. That's going in the four boys from far east coast. To those that say, what the shit goes down? It's gotta be the shoes, gotta be the furs. That's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute. That's why we so huge. I let you good girls know how I feel. Daily spec, I keep saying yeah. Not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan, man. You see Nigo coming out of the black pants as a lot. You wonder where he get that kind of money. Don't worry about it. You made me think. 泣き虫って忘れない傷をつけてるんだよ。 Y listo, ya estamos aquí de regreso después de este bonito puente musical. Saludo a todos los que están. Ah, y me di cuenta que en el chat lo teníamos abierto, pero no estaba cargando bien. Entonces, no lo estabas pelando. No estaba cargando bien. Entonces, ya le dimos refresh. Ya estamos listos también aquí en el chat. Cualquier comentario adicional, pues ya saben, mándenlo. Un saludo a Ultrasolgaleo XY, que anda por allá. Creo que tenías por ahí unas preguntas, mándenoslas para que las aclaremos de lo que andábamos diciendo. Pero a grandes rasgos lo que vamos a ir a hacer es darnos una vuelta por Detroit, ir a un festival no de anime, sino de aviones militares y de tecnología. Y después pues por ahí estaremos haciendo el programa. Lo que sí que me gustaría en algún momento es ir a, al menos a la expo de anime que se hace en San Diego, Master, para que lo consideres. ¿Cuándo es eso? Es como a inicios de año, en primer trimestre. ¿En enero? Sí, por ahí, es cercano a los primeros. Primer trimestre economista, son enero, febrero, marzo. O sea, primer trimestre, enero. Enero, sí. Sí, la San Diego Comic Con. Bueno. ¿Estás hablando de la Comic Con? Sí, todos estábamos así como una convención en San Diego. Es legendaria. No, es legendaria la Comic Con. Y te vas a poner de acuerdo, hay alguien más que va, ¿no? Siempre a la Comic Con. Pues sí, la gente de anime, la gente de J-List, de Expo Japan. ¿Sí? ¿Quién de nosotros va? ¿Dueñas? Puente. Puente puede ser. No, Puente creo que nunca ha ido, pero bueno. ¿Qué? ¿Cómo le dicen? ¿Papasama? Papachasama. Papachasama, creo que nunca. Alias el golosísimo. El golosísimo, sí. Y la vuelta por Detroit no es al Burma, o a menos que sea con una chica. Y fíjate que tengo una amiga que me invitó a Michigan. Ya ves. Chabela. Mira, pues esa amiga Chabela. Sí, ok. Pero para conocer, porque yo no conozco Michigan también bien, bien. Bueno, lo voy a considerar seriamente. Ahí está, bien, otro más. Nunca he ido a Michigan y menos a ver aviones desperdiciar combustóleo. Imagina. Hay que aprovechar porque en una de esas se nos va a acabar y ya no necesariamente vamos a poder verlo. Va a ser una versión así como convención de Santo y Blue Demon contra los aviones gringos. Exacto. me llevaría una máscara de Blue Demon, pero te va a detener en. Exacto, pero considerando la situación actual, no voy a hacer esas barbasadas así. Bueno. Es que solamente iré como un cualquiera, como un comunero. Ciudadano mexicano común promedio, un comunero. Si necesito mi armadura, la llamo desde órbita. Exacto. Mándame el Hulkbuster. Exacto, Deploy Jihad. Pero bueno, ya después de que debrayamos casi una hora. Una hora, sale, santo. Los mensajes parroquiales se extendieron. Sí, nuestros mensajes parroquiales se extendieron a casi una hora de programa, pero bueno, esperemos que todos ustedes que están allá afuera lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos ya al tema principal. Ah, listo, ya Garrison, Detroit me está diciendo que tenemos disponibles máscaras del santo allá, entonces solo hay que llevar una de para estar del otro lado. No tienes que pacarlas ni importarlas. La máscara del santo, para el que no sepa, es como la máscara de Guy Fawkes de Anonymous, pero en México. Exacto, sí. Una máscara de Blue Demon o de Último Guerrero, tiene que ser así. Con o los, de Sin con Cara. Con los Quetzalcóatl a los lados. Podemos poner la versión pues que conocen en aquella tierra del norte, la de Sin Cara. Sin Cara. Claro, claro, el que era místico. Exacto. ¿Y regresó? ¿O anda entre sí, las dos? Sí, pero ahora le cambió. ¿Salió de ahí? Pues es que muchos de los mexicanos como que los rebotaron después. Pero ese sí regresó, pero cuando regresó quiso volver a ser místico, pero le dijeron, ¿qué crees? Que místico es propiedad de... O sea, el nombre místico, ajá, es propiedad de la promotora, entonces ya no puede ser místico. Ah. Entonces luego volvió, creo que salió en Lucha Azteca y salió como algo así. Pero todavía con los movimientos y con todo lo que... Pero sin el nombre, que es lo que decíamos, el nombre importa. Pero bueno, entonces hay máscaras allá, eso está bien. No sé para qué los ocupe el Garrison Detroit, pero bueno, Ay, Flaquito, va a hacer que se nos caiga la audiencia en los comentarios. Está bien, Saludos a Detroit. Saludos. Pero bueno, salió peor el máster, pero basta. Y ahora sí, acudiendo al tema que nos atenía el día de hoy, por el cual les decíamos al inicio del programa que estábamos harto contentos. Ah, sí, ayer fuimos a nuestro que es como ir a misa, pero exacto, la gente de Magic, para mantener el producto vivo, genera actualizaciones con cierta periodicidad y han variado entre 3-2 actualizaciones o esos son sus diferentes estrategias, pero la idea es que regularmente liberan un nuevo set de cartas que te permite actualizar tus decks y ellos también actualizan el inventario de tarjetas disponibles para todos los juegos a nivel profesional. Y antes de que las cartas estén disponibles para todo público y que tú vayas a la tienda de tu conveniencia para ir a comprar tus sobres o cambiarlas, lo que sea, existe un evento llamado pre-release. Y en el pre-release lo que sucede es que previo al lanzamiento te dan un paquete limitado de tarjetas selladas en sobres que se llaman boosters para que tú las abras, las juegues y se hace un pequeño mini torneo. Regularmente en esos pre-release hay una carta que te regalan como promo, como el usted vino y esta es su tarjeta de recuerdo. Que cabe notar que antes era una carta solamente, una sola carta, un solo tipo, se la daban a todo mundo como una tarjeta de bienvenida, pero ahora sale una al azar. Ajá, y además regularmente estas cartas están distribuidas en diferentes grados de rareza, las comunes, no comunes, las raras, y luego ya pusieron unas que se llaman míticas, porque pues es más raro que una rara. Entonces, regularmente, ahora últimamente las tarjetas que te dan es una tarjeta de un grado de rareza, de raro o mítico, y pues los arman, hacen la distribución. Regularmente también esa tarjetita viene en foil, o sea, como espejito. Al grano, ya les presumiste cuál salió, ¿no? Bueno, no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselo, pero el icono de esta expansión es un Planeswalker, que se llama Nicol Bolas, es un dragón legendario. Legendario. Digo, la expansión se llama Hora de Devastación. Exacto, la Hora de la Devastación, y es como si llegara. Ayer lo estábamos debatiendo el Flaco y yo, mientras nos echábamos una hamburguesa del Juanito Cohetes. Que es como si llegara la cruza de Doom con Galactus. Y un poco, pues ya, con más ambición de poder. Entonces, la verdad es que sí, es alguien que está completamente descuadrado de la cabeza. Llegó y dijo, este mundo es un excusado y yo vengo a jalarle. Y así lo hizo. Y el tema es que tiene poderes lo suficientemente relevantes para que todos los héroes que están ahí apareciendo dentro de esta expansión que se llama el Gatewatch, porque como estamos en la onda de equipos de superhéroes, es como el equipo de superhéroes que anda saludando. Y que iban bien, es que ese es el punto, en la historia iban resolviendo, se juntaron para resolver las amenazas al multiverso y iban viajando de plano en plano salvando los mundos. Y iban bien, hasta que se encontraron a este. De hecho, ni siquiera se lo encontraron. Llegaron al mundo, que es un mundo de temática egipcia, y dijeron, sí, aquí lo esperamos, y cuando... aquí lo vamos ponte a atrás de la puerta con un palo. Y cuando llegue, y cuando se pegamos. Asome, le das con el palo, ¿no? Y pues no, que te entra por la ventana, pero pues entra tirando todo el muro y les pone la arrastrada de su vida. Entonces, la historia estuvo muy padre. Lo que aún Jihad no les platica es que la carta que le salió de promo... es ese maldito dragón. Pues no tan maldito. Y que usted, si nos sigue en la página de Facebook, puede verlo en la foto que regularmente subimos previo a cada una de las transmisiones. Ahí aparece el gran dios faraón Bolas. Bueno, a ver, yo que no juego Magic. Ah, explícame, excelente. Explícame una vez más. Entonces, ¿esa carta es más rara que las raras? Sí. ¿Y te salió esa carta? Además, sí. Le salió promo, que es todavía más raro que te salga. Porque obviamente las promos son una opción limitada, no es una opción que está disponible. Y además de ser promo, te la dan con acabado espejo. Bueno, y una de las preguntas que iba a hacer es, aparte en ese vástago, entonces es controlable, pero no por todos los magos, sino al que les haga la carta o el que la compre. Exacto. Bueno, se supone cuando salieron estas cartas, porque antes no existía ese tipo de carta, ¿no? Que le llaman Planeswalker. Antes jugabas poniendo tus fichitas en juego. Quien ha jugado Yu-Gi-Oh! O Vanguard o Versus, entiende más o menos por la dinámica del juego. Pues con un ajedrez tienes tus piezas que vas moviendo dentro del tablero. Apareció de repente la carta o el tipo de carta que era Planeswalker, y lo que explican las reglas es que es como un aliado. Él llega no al tablero a jugar como una criatura, sino llega como un sidekick. Como un jugador más, que en este caso no es un sidekick, tú mismo lo dijiste, durante el torneo él ganaba. O sea, sí. Él bajaba y tú ya nada más lo veías ganar. O sea, yo decía, bueno, tú tienes que decirle qué hace, ¿no? Yo le dije, mata a ese hombre. Exacto, mata, yo le dije, quítale la mano. Sí, la verdad es que, como en todo, pues hay veces que hacen algún carácter o algún power player que hace que las cosas cambien. Y sí, el buen Bolas es un power player que cambia la dinámica de juego. Al menos puedo asegurar que de los 4 juegos en los que bajó, los 4 juegos los gané por el simple hecho de que llegó. Y daba enteramente igual lo que el otro hacía. Pero pues para no aburrir... Bajaste la carta y te invitaron a una hamburguesa de Johnny Rock. Sí, casi. El punto es, a final de cuentas, la experiencia es muy padre. El ir a un pre-release es padre. Para los que no estén familiarizados, digo, el juego tiene desde el 93 que salió. Obviamente de ahí sale alfa, beta, que son las primeras, de las cuales cartas cuestan una cantidad absurda de dinero. Pero lo que mencionaba, a partir de escoger un tipo de color de magia o varios, creas un mazo que es una librería para tener un duelo de magia, ¿no? Onda como un poquito como crear tu arsenal. Yo siempre lo comparo mucho con el ajedrez, nada más si el ajedrez tuviera pues una cantidad abierta de piezas, ¿no? Lo padre de la experiencia del prelanzamiento es que sí te envuelve muy, muy bonito. Llevan una historia, que creo que era algo, cuando tú estabas por acá, cuando todavía no te ibas a vigilar el Garrison en San Francisco, alguna vez viste el juego, ¿no? Cuando los slivers estaban de moda. Exacto. Cuando el chino Skeleton era aprendiz de slivers. Exacto. Sí, justo en ese momento. Y en realidad ese tipo de decks son clásicos, ¿no? Ajá. Los decks slivers al día de hoy son de esas cosas que si los llevas la gente va a decir, a ver, muéstrame, ¿qué es lo que tienes ahí? Oh. Pues tengo estas cosas que no tienen ojos ni cara, pero tienen un aguijón. Sí. Pero lo padre de lo que hicieron en los últimos años, porque pues al final de cuentas para llegar hasta el año en que esté el juego, empezaron a orientarse mucho en la historia. Dijeron, vamos a ponerle atención a la historia, que no sea nada más como que la música de fondo, sino que sea lo que guíe el juego. Y ahorita van muy bien, han tenido Lo padre del sistema, a final de cuentas, es que te permite que con la misma dinámica del juego puedas explorar diferentes mundos, un poquito como Dungeons. Tienes Ravenloft, que es Innistrad en el mundo de Magic, que es de puros vampiros, hombres lobo y todo lo que creas que es un ruido en la noche, sí, sí es algo que te está siguiendo. Y sí te va a matar. De hecho, en ese mundo los humanos son ganado para todas las criaturas de la noche. Hay un setting que es... Sí. Nada más que ahí con más toques sobrenaturales. Luego hay otro que es Theros, por ejemplo, que fue de mitología griega. Apenas hicieron este que fue egipcio. Viene uno que va a ser como el sueño de cualquier fan de películas de los 80s, porque viene un set que se llama Ixalan, que es como prehispánico con piratas y dinosaurios. Sí, suena a película ochentera. Sí, de dinosaurios con robots. De hecho, la última expansión fue de como hindú, medio cyberpunk, porque hacen como artefactos por medio de una energía que tiene el plano. Entonces tenían naves, no espaciales, pero sí naves, tanques. Entonces dicen, ahorita que combines el set de los dinosaurios con el de las máquinas, si vas a tener Dino Riders, va a haber Dino Riders y Dinobots y los vas a ver tiranosaurios con ametralladoras montadas y cosas del estilo. O sea, sí le han echado muchas ganas en ese sentido. De hecho, lo que platicábamos precisamente, bueno, la importancia de platicar hoy precisamente del prelanzamiento y del Magic es porque al final de cuentas es algo que como grupo a los Garrisons y a las tropas de acá nos mantiene juntos una vez a la semana. Sí. Pensé que era la pizza y la cerveza. Bueno, ese es como la comida siempre sirve para unir a las personas. Pero el alcohol, como dicen, la prueba de muerte es un buen lubricante social, o sea. Pero el flaco siempre... Ya había comentado más de una vez con él, siempre, sobre todo las historias de Calabozos y Dragones y ahora las de Magic, siempre hacen alusión a las historias que uno contaba después de cazar, ¿no? Cuando haces la fogata. Ajá, claro. La noche, es eso. Sí. Claro, claro. Yo creo la socialización del grupo. Claro, la única razón por la cual está ahí es para desarrollar vínculos. Y qué mejor que hacerlo con una historia. Pero obviamente sí, como dices, cada quien cuenta una historia, ahora sí como le fue en la feria, ¿no? Entonces, lo que te permite Magic es, si lo quieres ver, añadir esas historias que ellos cuentan a las historias que uno llega a contar los martes. Pero lo haces como tiene la opción, que es el sistema que hablábamos, el color pie, los cinco colores. Te permite que armes un deck como a ti te gusta. Eres gandalla, eres cruel, juega negro. Eres impulsivo, no quieres pensarle mucho, juega rojo. Y eso es muy padre porque como cada quien llega con sus decks armados, es realmente platicar con la persona, mientras estás jugando un juego basado en historias de después de la fogata, después de la cacería, viendo cómo lo interpreta alguien de acuerdo a cómo piensa. Sí. No sé si alguna vez jugaste con nosotros, jugaste con Mogo, con Mogocán. Bueno, no jugué tal cual, pero estuve presente en la... Bueno, cada quien tiene su... Desestabilización cósmica. Sí, y por ejemplo, Mogocán, un saludo, siempre tiene una... ¿Qué anda por ahí? Una máxima. Él no lee las cartas, si tiene más de dos líneas no las va a leer. Too much wording. Entonces las juega... Que se me hace raro... Las juega y explícame. Que se me hace raro viniendo de un fan de Warhammer 40,000. Después de que pintaban las piezas hasta debajo de las axilas. Ah, bueno, puede pintar, pero no leer. Bueno, cada bien, quien se focaliza dicho. En lo que puede o en lo que quiere. ¿No? Entonces, ese tipo de... Y, por ejemplo, tienes otros jugadores, el Garrison en Suiza, el buen, ¿que era argentino? ¿O? Colombiano. Sí. Venezolano. Venezolano, que jugaba con artefactos y... Se aventaba un turno de 15 minutos sí, moviendo palancas, armando su combo para que al final te dijera, perdiste. Ah, ok, bueno. No. Y bueno, entonces, las cartas que han sacado, el catálogo de cartas, ¿nunca retiran o jubilan esas cartas? ¿Tú puedes armar tu mazo con las cartas desde que empezaron? Bueno, pero por favor, flaco, explícale. Lo que pasa es que hay formatos. Lo que él explicaba, precisamente lo que Jihad nos explicaba, es que el prelanzamiento va orientado a sacar el nuevo producto, pero para lo que le llaman estándar. El punto es, y de hecho, fíjate que hay un reportaje muy padre acerca de cómo esto, que potencialmente era una burbuja, que podía haber reventado hace años, cómo lo mantuvieron por medio de eso. Lo que ellos dijeron es, todas tus cartas, pues las puedes usar, sí, pero los torneos sancionados, los torneos que dan premios, van a siempre utilizar los últimos 3 sets. El último año y medio de cartas. Puedes usar todas las demás, pero conforme vayan saliendo nuevas expansiones, se van a ir recorriendo, van saliendo las más viejitas, salen de formato estándar. Las puedes seguir jugando casual, hay una lista de baneos, de prohibiciones, obviamente, porque hay unas cosas que... Cuando haces más de... Cuando haces una cantidad tan absurda de cartas, cada una con un efecto, tú entiendes que las posibilidades de que alguien encuentre un combo absoluto también infinito. Existen. Sobre todo cuando tienes millones de personas tratando de craquear ese sistema, ¿no? Entonces, a veces han tenido que hacer prohibiciones de cartas que no son legales para torneo, precisamente por esa razón. De hecho, en esta última tuvieron el problema de que tuvieron que banear como 6 o 7 cartas. Pero fue porque extendieron la cobertura del formato de estándar. Entonces, en vez de ser un año y medio, fueron casi 2. Y ahí como fue dicen, cuando se vieron las cartas, probabilidades se tronaron. Había cartas que según supuestamente en diseño no se iban a ver y se vieron y resultó que... Que toma la barbilla. Que los torneos sancionados había solamente 2 decks compitiendo. Entonces dijeron, no, pues no se vale. Pero bueno, y eso es lo que, de hecho, esa rotación es lo que mantiene al juego generando ingreso. De ahí que Hasbro la comprara. ¿Y tú? ¿Y Jihad puede jugar con esa carta de Dios Faraón? Espero que no. Claro que sí, pero sí puede jugar. Sí, es legal. Esa carta va saliendo, es legal. A partir de la semana que entra ya puede armar un deck para jugar estándar o puede agarrar todo el universo y la historia de cartas que tiene, que estábamos ordenándolas hace unos días, y puede armar algo con eso para jugar casual. Tan casual como de, miren, bajó mi amigo dragón y ahora todos pantalones abajo. Sí, exacto. Entonces, adicional a esto, queríamos platicar con toda la audiencia de uno de los principales soportes del juego de Magic, y es el Color Pie. Y no es porque seamos como fanáticos fundamentalistas. Ah, bueno, sí, flaco. como fanáticos fundamentalistas, pero el diseño del Color Pie es bastante interesante porque concibe... como arquetipo, es una nueva forma de generar arquetipos para entender la forma de operar. Y nos hemos dado cuenta que en ocasiones es bastante útil para para explicar cosas. Exacto. Luego hemos explicado, nos hemos puesto a evaluar hasta personajes precisamente de anime, de películas. Y cuando tratas de verlo, porque de hecho lo que yo siempre he defendido es que el color pie, más que decirte qué tipo de carta es, lo que te dice es qué tipo de motivación mueve al mago que la usa. De hecho, bueno, no está Astromante con nosotros, pero el mito de la magia es que la magia siempre es una. La solo diferencia canalizada es, y reinterpretada por el que lo mueve. La estás usando. O sea, digamos que esa energía mágica, cómica, musical es toda para todos. Que es lo que en Magic conocen como maná, que es la energía que se supone que alimenta los hechizos. Pero dependiendo de la orientación, de la motivación del que la está usando, adquiere una forma diferente. Si eres rojo, quiere decir que lo tuyo es no limitarte, es la libertad y es a través de la acción. Entonces, obviamente, su símbolo es el fuego y obviamente todo tiene que ver con con eso. De hecho, manejo luego un curso al respecto. Siempre lo si usted quiere saber más del color workshop, pie, por favor contacte al Flaquito y hace una muy buena dinámica sobre el color pie. De hecho, sí, sobre capital humano, para entender un poquito por qué la gente a veces no entiende a la gente, ¿no? Y por ejemplo, yo comparo a cada uno de los colores con un Simpson. El rojo es Homero. Si quiere llorar, llora, si quiere reír, ríe, si quiere comer, come, si quiere dormir, duerme. No piensa mucho las cosas. Entonces, un animalito de la creación. Bueno, sí, pero es más es alguien más derivado, más orientado hacia sus emociones, hacia hacer lo que él le nazca hacer, ¿no? Obviamente, los que están asociados a rojo también tienden a ser más, ¿cómo se diría? Susceptibles a las adicciones. Porque obviamente es alimentación sin emocional. Ninguna restricción intelectual. Exacto, sí, tú te dejas llevar por el impulso. El impulso es tu impulso principal. El impulso es la libertad es tu motivación y hay que irse de cabeza si es necesario, ¿no? Te vas de boca. Pero obviamente. Sí, no te saludamos. Obviamente, también en el juego y también mucho en lo que diríamos en la personalidad, son de mucha energía inicial, pero se les acaba el gas si se alarga demasiado el asunto, pierden mucho el interés, se aburren rápido. Sí, no te saludamos. Se dice Skeleton King. Ah, cierto, Skeleton King. Ah, sí. Y bueno, el verde, por ejemplo, que dirías tú, es el animalito de la creación, es Maggie. El verde es así de tú, no hay bronca, tú ya vienes con toda la información preestablecida, ya tienes toda la información adentro, no te tienen que enseñar nada, nada más tienes que crecer. Pero el verde, bueno, no sé, yo soy muy ignorante al respecto, pero siempre se me hizo más bien como onda princesa Mononoke, como onda más... Sí, sí, sí. Fuerza sí. De la naturaleza. Exacto, sí, porque sí, lo sí, que sí. Dice es no necesitas de estímulo exterior más que el que te alimente. Sí, ya el mismo ecosistema, el mismo Gaia ya te dijo cómo hacer las cosas. Tú es el ciclo de la lugar. Fuerza, de la vida. Tu lugar está, lo vas a tener y vas a cumplir tu misión. Porque ya lo sabes, no necesitan enseñártelo ni educártelo y el sistema es perfecto como está. De hecho es dicen, es aceptación a través de la sabiduría. Es simplemente aceptar que estás bien como estás, nada más tienes que llegar a tu máximo potencial. Y ahí bueno. Jihar estaba enseñando una carta de un dragón mítico verde, cromático. No, no es cierto. ¿De qué es? ¿Bolas? ¿Bolas? Ah. Es azul, negro, rojo. Rojo. Ahorita, si quieres, platicamos. Deja que le dé la vuelta a los colores y vemos. Bueno, entonces Maggie es la representación de verde. Porque de hecho, si la ves en la caricatura, es la más despierta de todos. Ya sabe, o sea, tiene muy buenas nociones de cómo funcionan las cosas, nada más que está muy chiquita para poder tomar acción. Aunque ya en las últimas, incluso es capaz de sobrevivir y defenderse sola. Por eso el verde es mucho eso de entiende el orden natural, todo tiene un orden y un tiempo, tú tranquilo, tú estás bien. Es como cuando tu mamá te dice que no te preocupes porque va a llegar contigo la persona indicada. Eso es negro, es una gran mentira. Pero bueno, de ahí viene blanco. Blanco es March. Blanco es pasa a través del orden. Y es, del estatus. Necesitamos y construye estructuras, un sistema y ese sistema se tiene que mantener. Para que todo mundo tenga lo que debe tener. ¿Quién va a decidir qué debe tener cada quien? El sistema. Entonces, por eso el... ¿Y quién es el sistema? Marx. Sí, pero es la moralidad, es la ley, es la solidaridad, es ver por el que menos tiene para que todos tengan lo mismo, ¿no? Nótese que en ningún caso estamos diciendo que un color sea bueno o malo. Porque de hecho, por ejemplo, entendiéndolo un poquito, el blanco bien puede ser fascismo si se va al extremo. Claro. Es un tú ya no decidas, yo decido por ti, ¿no? Y March en muchos sentidos es así. Te voy a tener que cambiar o voy a tener que... Porque además, ¿qué dirá la gente, no? Entonces, blanco es mucho en ese sentido. Luego viene azul, que es lisa. Es perfección a través del conocimiento. El mundo es perfectible y yo estoy aquí... Yo mismo soy perfectible, tengo que prepararme, tengo que entrenar, tengo que estudiar para que esto... Y entonces el color azul es mucho así, es lento para reaccionar, pero tiende a manipular las cosas a su alrededor, pero a su tiempo, ¿no? Y requiere mucha, mucho coco, estarle pensando, estar viendo qué reacciones, qué hago. Y obviamente, si te das cuenta, se contrapone a rojo. Y se contrapone a verde. Entonces, el sistema va así porque es una rueda, ¿no? Y el último es negro, que es Bart. Es poder a través de la oportunidad. Es el fin justifica los medios. Es voy a hacer las cosas porque a mí nadie me va a decir que sí o que no. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo sé lo que yo quiero y yo voy a moverme en la dirección que tenga que hacer. Y si tengo que pisar a alguien, pues es mi mérito, ¿no? Porque estoy dispuesto a tomar las decisiones que otros no. A partir de eso, entonces, por ejemplo, en el juego, el color negro es de sacrificar las cosas que tienes en juego. Es sacrificar tu vida misma con el objetivo de obtener el poder. ¿Qué es una mano comparado con el poder absoluto, ¿no? Entonces, puedo cortarme una mano para ofrendarla a un demonio, ¿no? Cosas así. Y ese es el color pie. Esas son las dinámicas que maneja. ¿Cómo lo ves? Señor Azul. Totalmente. De hecho, azul sí. Blanco, ¿no? Digo, eso es totalmente azul. No, azul blanco. Pero yo. De hecho, hay combinaciones, eso es lo padre. Puedes empezar a combinar 2, 3, 4 colores. Normalmente yo considero. Yo me quedé con las ideas de Calabozos, Dragones y de Final Fantasy. Por cierto, saludos al profesor que me contactó y a Neto. Ay, buen Neto. Con las preguntas. Que yo no sabía que no se llamaba Neto. Siempre va a ser una gran sorpresa para mí. Es que es como Mogo. Que no se llama Mogo. Pero sí es Mogo porque es Mogocán. Sí, no puede haber dos mentiras de este tipo. Que yo pero creo bueno, que ya ni nos está escuchando. Decías no de Dungeons y onda, Final. Con la interpretación de Calabozos y Dragones y Final Fantasy, que por ejemplo la magia blanca era para restablecer, para curar, para regenerar. Y la magia negra es más bien como para destrucción, ¿no? El tema es que aquí todas las magias o pueden construir destruir. O pueden destruir. Que ese es esa es la parte que justo decía el flaquito del color pie. El color pie no es bueno o malo un color. Tanto tienes opciones para protegerte con cualquier color como tienes opciones para destruir con cualquier color. Solamente que hay unos color. Que son mejores para otras Exacto, cosas. Hay unos que son más especializados en unos que otros. Por ejemplo, blanco no destruirá de la misma forma que rojo, pero claro que blanco destruye. Y blanco destruye todo lo que está fuera del canon. Tiene una carta icónica que se llama Ira de Dios. Sí. Sí, claro, esa algún día yo. O sea, así como que sanar a partir de quemar el campo y volver a sembrar no se consideraría muy blanco en Dungeons. Pero aquí dice, pues sí, hay un estatus, hay un sistema, te saliste de él. Como te explicamos, te va a llover fuego. Ni modo, ¿no? Negro, por ejemplo, resucita. También blanco resucita. También verde resucita. Claro, verde también azul puede, también. Porque verde recicla. Pero azul no resucita, más bien recicla. Azul lo que hace es rehusar lo que tiene, pero no son... Por ejemplo, blanco, negro y verde resucitan mucha criatura. Uh-huh. Azul resucita otro tipo de hechizos. Porque Azul no es, como que lo físico no es lo suyo. Es lo teórico, es las ideas. Y Azul, que... que no también era, bueno, a lo mejor esa interpretación es muy vieja ya, pero que no también eran muchas criaturas marinas. Sí. Sí, por el agua, pero sí, de hecho, siempre ha habido ese debate que dicen, un tiburón, por ejemplo, debería ser verde y no azul. Sin embargo, en el juego aparece como azul por estar asociado al agua. Pero empezó, el juego empezó con ciertas semillas platónicas, ¿no? De fuego, aire, tierra. Sí. Pero de hecho, el Pai, ¿no?, fue el eje. Y de hecho, eso es lo padre. O sea, en realidad, le han hecho modificaciones y han ido como tuneando el Color Pie, pero sí lo han mantenido de manera que siempre sepas que algo sí te suena que es negro, sí suena que es rojo, sí suena que es blanco. Y era lo que decíamos ahorita que mencionabas Final Fantasy. Lo que decíamos es eso. A mí me recuerda mucho cuando hablan del multiverso de Magic the Gathering. Me recuerda mucho la saga de Phantasy Star o Final Fantasy. Porque ninguna historia ocurre obligatoriamente en el mismo mundo. Ni con los mismos personajes. ¿Por qué? Porque el sistema te permite que sin ser los mismos personajes sepas que es un Final Fantasy. Y todavía, para tus respectivos hechizos y para generar maná, estas las famosas tierras. Claro. Para los pantanos en la negro, magia negra. Montaña para rojo, bosque para océanos verde. Océanos para... Islas. Islas para azul y planicie es blanco. Y la planicie blanca, ¿sí? Sí, de hecho, y ahí también esa misma estructura ha ido evolucionando porque una forma es cómo estructuras la estrategia de los hechizos, la estructuras de acuerdo al color pie, de acuerdo a lo que tú escoges, hacia dónde te quieres mover, qué es lo que te resulta más cómodo y ahí construyes con los hechizos. Pero de la misma manera debes de tener una estrategia de cómo vas a fondear esos hechizos, porque al final de cuentas los hechizos requieren, vamos a decir, pues de maná, de capital, de recursos para castearlos, y el objetivo del juego es tener la mayor cantidad de recursos en el menos tiempo posible con el menos gasto disponible. Ahora, pero eso espera, espera, ese es una persona con motivación roja o verde. Uno con motivación azul dice, no hay problema, podemos ir a nuestro ritmo mientras yo bloquee y sabotee lo que los demás están haciendo. Yo eventualmente llegaré al punto en el que puedo ganar el juego. No me voy a apresurar. Y la pregunta obligada entonces es, seguramente más de una ocasión algún mago entró y dijo, voy a poner en cintura chino Skeletor y evitar que acabe con normal, el plano existencial. Normalmente siempre me pegan a mí, no sé por qué. Ah, porque al flaco le gusta en su dinámica de construcción de decks armar decks que le hagan extender su vida 3 veces el promedio. Sí, normalmente como boss de videojuego tiene que bajarme la barra como 4 veces. Entonces uno tiene que llegar a intentar controlarlo porque si no eventualmente algo va a hacer y va a llegar al estatus... De haber ganado más vida de la que uno esperaba. Pero regresando a la parte de las tierras, justo ese cambio de las personalidades requiere de estrategias de fondeo diferentes. Entonces, claro, la tierra básica de un maná por turno que puedo ir bajando y la presión de los jugadores de hacer cosas diferentes hizo que también dentro de las mismas tierras empezaran a aparecer una gran cantidad de opciones de generación de maná. Entonces eso también sustenta la forma en la que uno juega y tienes que verlo pues integral. Digo, me voy a una perspectiva muy corporativa, pero no solamente que tengas una idea padre de cuál es el producto que quieres colocar. La otra pregunta es, ¿cómo le vas a hacer para que ese producto se lleve a cabo con el fondeo necesario para que eso salga? Y que además no te consuma en el camino, porque hay ciertas opciones, tanto de hechizos como de cartas, que pueden ir mermando otros de tus recursos. Entonces, es un ejercicio bastante completo, Y después de darle unos 20 años de vuelta al juego, pues te das cuenta que va más allá, ¿no? Es como hablar también del Monopoly o del Risk. No son juegos planos, sino son juegos que tienen muchas más cosas atrás. Bien por el Risk de Star Wars. Exacto, bien por el Risk de Star Wars. El de The Last Hope está buenísimo. Entonces, es algo relevante y de ahí es para, de alguna forma, redimir un poco la postura de ciertos juegos / videojuegos, sí, que sí. No son tan planos y llevan muchas cosas que culturalmente obviamos o somos ciegos a ellas. Como es algo tan normal, uno considera que jugar en el Monopoly... ¿Qué dirías que está bien? Por ejemplo, jugar en el Monopoly... Casi nadie se pone a pensar por qué razón en algún momento llegas a acaparar el capital y alguien termina siendo un miserable porque tiene toda la información. Mau tiene una anécdota al respecto que no podemos contar porque... Pero supongamos que alguien juega en familia... Que alguien, que no diremos que es Mau, juega en familia... Amasa... Y amasa tal fortuna que eventualmente un jugador... que estás jugando, termina sintiéndose afligido por esa presión de los recursos. El meme de que destruye familias y relaciones es... Tal vez no llegue a ese grado, pero de menos una mentada sí te llevas, ¿no? Claro, y sobre estás todo jugando. Cuando le presumes y le avientas le das préstamos aventándole el dinero en la cara. Le dices, cara, está bien, no me lo pagues, eres pobre. Fuck. O sea, claro. Este va por mi cuenta y pide un aguacate en la cocina. Ese también te lo invito yo, o sea... Sí, debe calentar. Y en Magic, créeme, en el juego hemos tenido momentos en los cuales la gente... Yo inicialmente debo de reconocer que me ardía. Yo sí me ardía. Sobre todo, yo lo he visto mucho, él entra mucho en conflicto contra Azul. Azul es tan pausado y tan de permiso, ¿no? Pídele permiso para hacer lo que vayas a hacer, ¿no? Sí, y eso a mí me recontrataba. Entonces llega un momento en el que sí cansa. Pero vamos, tú mismo lo dijiste ahorita que hablabas de Spider-Man, ¿no? Que decías que el buitre no era un personaje plano. A final de cuentas, sí, lo que le da riqueza a las cosas es las capas que tenga, la multidimensionalidad. Sí, sí, sí. Y el juego tiene eso, porque tiene la interactividad, tiene un buen sistema y tiene además a cada persona... poniéndole su personalidad a lo que crea. Eso es customizar. Lo que haces cuando customizas un personaje para un juego de rol en línea o para un juego de rol normal, de tabletop, bueno, ¿no? Pero God Lucky y el Flaco y yo hemos hablado hasta el cansancio que una de las grandes debilidades de tantos que tenemos los seres humanos es sentirnos en control, ¿no? Uno de los grandes puntos positivos de un juego es que te permite otorgar cierto grado de control en un mundo creado en una mesa. Y entonces la gente, los jugadores, se pueden explayar, pueden demostrar todas esas inquietudes, necedades, necesidades y tendencias autodestructivas. Yo estaba viendo para algunos. Y lo que lo hace todavía que un juego sea excelente es que una vez que estableces eso, posteriormente el mismo juego te hace un cambio. Uh-huh. O la dinámica del jugador que está pensado previo en el juego te hace decir, ¿cómo te explico? Que esto ya no es así. Esto puede cambiar un poco, sí. Claro. Sí, de hecho, lo que iba a hacer ya nada más para comentarte al respecto es... Yo estaba viendo ahorita unos capítulos de Dragon Ball Super. Uh-huh. Curiosamente, yo no era fan... Si te acuerdas, yo no era fan de Dragon Ball. No. A mí me parecía tú solo eres fan de Wonder Woman. Pero curiosamente, con el tiempo... Y sí, soy fan de Wonder Woman. Lo mejor que tiene Wonder después del Wonder Bra... O sea, es Wonder Woman. le he agarrado como el gusto, ¿sabes? Como que ya entendiendo el concepto y el género. Y bueno, lo que platicabas tú al respecto, estaba viendo que en el Super lo que hacen es que los están enfrentando en una arena. Ajá. Pero la arena, obviamente estábamos hablando de cuates que ya series previas podían destruir un planeta, ¿no? Sí. Y ahorita están peleando, hay una parte en la que avientan como a 20 adentro a que se den un Royal Rumble así de los que salgan de las cuerdas así del ring. Y la arena lo está sosteniendo todo, ¿no? Dice, no hay bronca, aquí esto no se va a romper, ¿no? Y el Magic de repente se puede volver así, o sea, cuando ves de repente un ejército de 1000 ardillas peleando contra 1000 elfos, contra un cuate que de repente dice, no, pues todas regresan a su mano, todas se disipan, ¿no? O sea, es un Royal Rumble de repente muy, muy interesante, muy loco. Sobre todo cuando lo estás narrando como evento deportivo en nuestra mesa, ¿no? Sí, claro. Que de repente se vuelve más divertido por las bromas que estás haciendo y las alusiones a doble sentido y personales al respecto del juego. Que también eso suele calentar un poquito. Pero solo tanto. Pero la ventaja diría yo es que ningún mago fue lastimado, tiras una ira de Dios y todo vuelve al deck, pero eventualmente el día siguiente puedes volverlo a jugar e intentarlo de nuevo, ¿no? Es por ejemplo, una carta que le encanta a Mogo, lo he visto disfrutarla mucho, hay una carta que se llama Traición. Que es un encantamiento que le pones a una criatura del oponente y esa criatura ya es tuya. Te la quita. Y de hecho, porque además la carta que tiene un arte muy bonito y tiene lo que le llaman el flavor text, que es además de las reglas, viene un texto como que alusivo. Que le da sabor, sí. Ajá. Y hay uno que precisamente es alusivo a la historia de esa expansión en la que había una academia onda, la de Harry Potter, obviamente 10 años antes de Harry Potter, y de un disidente que se dedicaba a reclutar a los alumnos promesa, ¿no? Se los llevaba para inducirlos a las artes oscuras. Y el flavor text era, mi trato con la academia es excelente. Ellos educan, yo recluto. Entonces, eso de que sí, bajaste tu criatura bomba, sí, tu Superman, para que... Saludos a Mogo. Sí, para que el hechicero azul te diga, oye, ¿qué crees? Me la prestas. Préstamela y me la quedo, ¿no? Y ahora toma, va por ti. Es divertido, pero también es cruel. Que solo para seguir platicando de todo esto es... eso también te hace descubrir facetas tuyas que a veces no eras tan consciente de que las disfrutabas. Curiosamente la manera la gente disfruta jugar color negro. Sí. Esa parte de todo para mí, nada para ustedes, como que llama la atención hasta de los más de los más considerados y amables. Por alguna razón les gusta esa parte de tengo esta carta que hice desmembrar. Y la voy a utilizar en tu criatura, ¿no? ¿Qué crees que le va a pasar? tengo varios ejemplos. De hecho, tengo un deck de vampiros que curiosamente es muy popular con las personas que no que no conocen empiezan jugando negro, empiezan a ver cómo funciona y dicen, oye, esto de jugar negro es chido, ¿sabes? Eso de chupo la sangre de mato la criatura de ahora los vampiros convierten a este en vampiro y es mío. Ese tipo de cosas como que, sí, vas descubriendo. Acá nuestro compañero Jihad va a partir de Nicole Bolas, va a empezar a jugar azul. Sí, que hay que comentarlo. Yo regularmente mis decks andan en el rojo, blanco, verde. A veces juego negro, mono black o negro... O negro blanco, son como mis combinaciones. Y multicolor de slivers. Que es como más bien como un carnaval, ¿no? Ese es padre. Pero el azul y yo regularmente no hemos tenido una buena relación. Tan es así que el flaco siempre se burla de mí cuando abrimos sobres. Porque tengo esta bonita tendencia de que mis cartas raras siempre son... O en una buena parte, más de las que a mí me gustaría, son azules. Y tengo ese color arrumbado ahí abajo de las piedras. Y ya apenas, de hecho, esa era parte de toda la idea, empezar a ordenar sus cartas. Dije, de menos para que las vaya a cambiar por algo que valga la pena para él, ¿no? Y resulta que el buen Bolas dentro de sus colores base está el azul. Él es un rojo, negro, azul. Lo cual podríamos tratar de interpretar eso que significa. Es alguien que le gusta la libertad, que las cosas se hagan a su manera, que no le importe pasar por lo que sea para obtener el poder y que además lo va a manipular para que sea la forma es metódico, además. Que él quiera. Y cuando lees las habilidades del personaje, cierto, hace eso. Recordando lo que decía el flaco de esta carta de Treachery, este Planeswalker tiene la habilidad de cada turno hacer eso, pero además de la forma manchada, porque quito cartas de la librería del otro y lo que salga, eso me lo quedo. Y eso lo voy a jugar yo. Para nuestros amigos que están en otras partes de Ciudad, que no es México, manchado quiere decir poco considerado. Exacto. Abusivo. Bully. Mini. Según Advent Children, doblado en inglés. Para los que no jugamos, ustedes llevan 20 años jugando, ¿no? Sí, era lo que ayer estábamos revisando y sí. Y nunca te ves de una carta más que rara, ¿no? ¿O sí? Sí. Últimamente. Así que tenés ahí. Es que no es tanto la rareza, sino como depende mucho de quién lo juega y en qué lo juegan. Hay cartas, yo estaba viendo unas que tengo que son raras, que cuestan 50 centavos. Y hay comunes que cuestan $7, solamente porque la gente las está jugando. Sí. Ahorita él acaba de encontrar en su carpeta de lo que estuvimos sacando una carta azul. Exacto, de $70. Que estaba ahí guardada. Que estaba ya arrumbada casi como para quitarle el cochambre al piloto de la estufa porque él no la jugaba, ¿no? Pero resulta que mucha gente lo hace. Es interesante en ese sentido, Teo, las dinámicas que va generando. Y lo que mencionábamos, luego aplicamos este pie a veces hasta para empezar a describir otros personajes. Vámonos con los normales que toda la gente seguro ya se preguntó, ya vio en el Death Battle quién gana. Superman y Goku, ¿qué colores tienen? Superman es blanco-verde. Blanco. Claro. Blanco-verde, diría yo. Uh-huh. O sea, todos sus poderes son naturales. Son naturales, no hay nada artificial en él. Goku sería rojo, probablemente, sí, rojo-azul, probablemente. Por la situación de, uno, él lo que quiere es pelear, pero él entiende que requiere de constante entrenamiento. O sea, es una cuestión que requiere disciplina. Entonces, yo lo pondría como rojo-azul, porque él es... Y es libre, entrenamiento constante, entrenamiento. Sí, ¿pero para qué? Para al final hacer lo que yo quiera. Uh-huh. O sea, es el uso del conocimiento para ejercer mi libertad. Claro, y por eso va con el maestro Roshi. No es por inteligente, eso... pero es bien disciplinado cuando se trata de, uh-huh, de sus artes marciales. Que a lo que decíamos, como Lisa... Lisa, uno de sus talentos es el saxofón. Ajá, pero es porque pero no sea porque, una dotada ni privilegiada, es porque es una disciplinada. Exacto, le da. Y Goku es mucho así. O sea, no es brillante, no va a ganar ningún premio Nobel, pero para eso está duro y dale, y viendo de qué manera puede hacer mejor cada vez. Vamos a pensar en otros personajes más, pongo un par de rolas y regresamos para seguir... Aquí en Mecha Garrison. ¿Te estás entreteniendo? ¿Are you being entertained? No están entretenidos, romanos. ¿Qué dice el público? Público, aclámenos o abuchenos. Pero bueno, vamos por un par de rolas y regresamos. Estamos en Mecha Garrison con el Master, el Flaquito y Jihad. Oh, All the good love when we're all alone, keep it up. up, girl. Yeah, you turn me on. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Ah, what kind of feeling? I'm high on believing that you're in love. Y ya estamos de regreso, ¿y qué creen? Ya casi se nos acaba el programa y nosotros seguimos nerdeando hardcore, porque además de todo nos pusimos a buscar, ya que estábamos hablando de color pie, y del color negro, del color negro, de caigámosle, de los juegos en línea, del rojo de Ingesu, del rojo de Ingesu, del azul de cómo te explico que lo que yo hago es lo mejor. Nos saltamos a unos puntos relevantes de The 7 Biggest Dick Moves in History of Gaming, o sea, los 7 movimientos más gandallas y ojetes que han existido en la historia de los videojuegos, y nos estábamos voltando de la risa. Y yo creo que esto vale para que al menos le demos una leída y tengamos un programa para estar platicando de esto, porque la verdad es que son hilarantes. Hilarantes porque, uno, sucedieron, y dos, si yo hubiera estado ahí y me hubiera dado cuenta de ellos, también hubiera estado participando. Bueno, participando en algo no, o no enojado. Todo, o estando que me llevaba la triste. Lo que estábamos diciendo. Perdiendo dinero, ¿no? Lo que Master allá en San Francisco nos recordaba es precisamente que los juegos te dan esa sensación de que tienes más control, e incluso un poquito más de libertad por el control. Claro. Para hacer cosas, ¿no? Y de repente vemos todo lo que estos patanes han hecho en los juegos, y uno se da cuenta que el Monopoly es el menor de tus problemas, ¿no? Que el robarle la criatura a alguien en el Magic, ¿no? O sea, realmente hay gente que hace un arte de jugar a ser Nicole Bolas en línea. O sea, me voy a ver demasiado gabacho, pero el buen presidente Abraham Lincoln dijo: si realmente quieres conocer a alguien, dale poder. Y en ese sentido, si realmente quieren conocer a alguien, denle un coche, el que sea. Mientras más potencia, mejor, y van a conocer mejor. Si quieres conocer o haberlo conocido. También creo que, no sé si Platón o Sócrates mencionaba que también si querías conocer la verdadera naturaleza de una persona, tenías que jugar contra ella. Y ahí te ibas a dar cuenta de qué estabas hablando. ¿Te acuerdas de Linares? Sí. Saludos, Andrés Van Der Schleich y demás, sí, claro. Sí, no, en el rol, pero además en el Risk. O sea, él sí era de los que tiraba, volteaba la mesa de perdí porque todos están en contra mía. Sí, exacto. Pero también cuando estabas casi los embajadores estaban en la frontera. Bueno, señor Linares, no nos vamos a atacar. No. Pero pongan la marcha imperial, por favor. Y alivio mis cañones. Nada más voy a voltear para allá y quiero la marcha imperial. O la marcha de las Valquirias. Sí. Saludos donde quiera que se encuentre. Era ese saborcito que le daba el juego. Era así como que achievement unlocked cuando se enojaba. Sí. Bueno. Pero pues tristemente se nos acabó el tiempo. Una vez más se nos ha ido como agua entre las manos. Una vez más ha sido un gran placer estar con todos ustedes. Gracias por escucharnos. Al parecer hoy sí tuvimos una presencia muy nutrida, al menos tres Garrisons pasaron revista. Gracias Master, gracias Flaco, gracias Astrid que también por allá. Gracias Mau desde el Cono Sur, gracias Mogokan y nuestro Parol Officer por estar allí. A la gente del chat un saludo, estuvieron un poco muertos, esperemos que hayan estado entretenidos. Y pues una vez más, solo nos resta invitarlos para que la siguiente semana a la misma hora, por esta misma estación, nos estemos escuchando para una emisión más de Mecha Garrison. ¿Lo vamos a hacer de eso? De pues podría ser. ¿Las manchaeses en los juegos? Podría ser y tenemos esta semana para darle una repasada. Tenemos tarea. Es un deber cívico. Cívico el hacer esto. Y platicarles cómo uno puede ser un verdadero ojete cuando entra a su siguiente juego en línea. Sobre todo cuando vas ganando. O sea, porque hasta en el Magic nos gusta así de regodearnos en la crapulencia. Es que eres un ojete, sí. O sea, sí. Siempre sale, juegues blanco, azul, negro, rojo. Ya cuando estás sometiendo a todos, te entra... Sí, es de, bueno, a ver, no, permíteme. Tú vives porque yo quiero. Sí, permítame. Tú mueres porque quiero también. ¿Y cómo les explico? O que los mato. O bueno, y también el de... Si ya te van a tronar, al menos alguien lo fastidias. Ah, sí, me llevo a alguien entre las patas. No tú no vas a ganar, va a ganar el otro y... Sí, entonces vamos a platicar de cómo es la gente cuando es... Cuando tiene poder, cuando un juego les da poder. Cuando un juego les da poder y ya. Sí. Medítelo, piénselo, véalo cuando usted juegue con sus amigos y empiécelos a identificar porque eso le va a dar grandes elementos... Para disfrutar los juegos, claro está. ¿Y a quién no invitar? Exacto, ¿y a quién no invitar o qué juegos no jugar con él? No va a ser que un día le reconfiguren el rostro, pues, de un dadazo o con una silla. Ah, y busquen en línea también el Heart of Gold de Saint Seiya explicado por el Patriarca. Qué bueno está ese video. ¿En YouTube? Supongo que está en YouTube, yo lo vi, pero es la explicación de toda la saga contra... ¿Cómo es? Caballos del Zodíaco explicado por el Patriarca. Pero te explica toda esa saga de Heart of Gold, pero te estás riendo, no, es... La voz del Patriarca. Pero dice, tiene que ser alma de... Los caballeros, alma del soldado. Hay uno donde está explicando toda la saga esta contra Loki. No. Así de. Y agarró a cachetadas a tal un cuate con esas manos de padrastro marihuana. Y sí, lo ves como lo están abofeteando. Bueno, vamos a buscarlo y en cuanto lo tengamos, se los ponemos en la página. Ya saben, pueden buscarnos en Facebook, en Mecha Garrison, MSHAGARRISON, en Twitter, @MechaGarrison, todo junto, igual, mándenos tweets o algo, porque esa red social está muy muerta, y síganos por aquí. ¿Twitter? Sí. Bueno, para nosotros, yo sé que hay gente que la mueve mucho, pero nosotros casi nadie nos manda nada. Bueno, pues, de nueva cuenta, gracias por estar con nosotros, un gran saludo, gracias a nuestros invitados. Saludos, Ben. Un placer, Master, como siempre. Y pues... Como siempre, un placer. Nos vamos con esta oda a Robotech. Identifiquen al rojo, no se acerquen al amigo rojo. Y nosotros seguimos todavía nerdeando. Hasta luego.